no encontraba solución. A donde iba, allí encontraba el dolor. Pero al mirar arriba y contemplar tu gran amor, tú me tienes en tus manos y te rindo mi loor. Una canción amor. Yo me admiro, pues seguro.